10:47, entramos en nuestro primer encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 3 de abril. Vamos a acercarnos hasta el marco urbanístico, hasta los distintos trabajos y mejoras que se están llevando a cabo en nuestra localidad dentro de vías y obras. Un asunto, o varios asuntos más bien, que vamos a destacar con el responsable de esta materia en el Ayuntamiento de Ubrique, con Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues son distintos temas de interés. Por ejemplo, dentro directamente de lo que es el marco de urbanismo, hay que hacer referencia a la puesta en venta de las plazas de garaje del edificio de Mercado de Abasto. En concreto, son 38 plazas de garaje las que se ponen a la venta durante todo el mes de abril, con unos precios que oscilan entre los 13.000 y los 19.000 euros. El Ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues abre de nuevo el proceso para que, bueno, pues aquellas personas que estén interesadas puedan adquirir los garajes en este espacio, y toda la información pues se encuentra precisamente en el Ayuntamiento, en la Secretaría del Ayuntamiento, hasta el 30 de abril. Podemos comentarlo, ¿no?, para comenzar. Sí, efectivamente. Bueno, saben los oyentes que hubo un procedimiento administrativo del Ayuntamiento para la puesta en venta de los garajes. Se hizo durante el año pasado. Y el fruto de ese procedimiento de venta, se vendieron unos cuantos y quedaron otros cuantos que no se vendieron, es decir, que estaban disponibles aún. El procedimiento administrativo permite que durante el año natural siguiente a cuando terminó el anterior procedimiento, que fue, recordarán los oyentes, que fue un procedimiento de subasta a partir de un precio de referencia con una valoración técnica, como te digo, la normativa permite que en el año siguiente se puedan vender por adjudicación directa, siempre y cuando respetando el precio de referencia que se había marcado con anterioridad. Eso implica que quedan 38 plazas de garaje que oscilan entre los 13.612 euros y los 19.057, si no recuerdo que es la más cara. Sí. En medio, ahí ya te digo, ahí son 38 plazas que varían en función del valor de cada plaza por la ubicación, etcétera. Y tenemos, pues, como tú bien decías, hasta final de mes para poder vender directamente para aquella persona que esté interesada en alguna plaza de garaje, pues acercarse por aquí, por el Ayuntamiento, por Secretaría, se le puede enseñar en plano cuáles son las que están disponibles y si tiene interés, pues directamente a proceder a la compra de esa plaza. Recordemos, bueno, ese procedimiento, como tú bien decías, en abril del año pasado salían a la venta mediante esa fórmula, la de subasta. Previo, los técnicos habían establecido el precio según una tasación que habían valorado, ¿no?, que habían realizado. Y ese es el precio que se establece y que se mantiene. Lo digo porque, bueno, se puede decir que si es más costoso, menos costoso, es un precio que está marcado, como decías, a nivel técnico, según el valor, ¿no?, que tienen los garajes. Eso es, efectivamente, antes de hacer cualquier procedimiento de venta, la administración tiene que hacer una valoración, una tasación, y a partir de ahí es la referencia por la que te tienes que guiar para comprar o para vender, que la administración siempre, tanto para compra como para venta, tiene que tener siempre un punto de referencia, un estándar o una tasación, también, como tú bien decías. Eso es invariable. Bueno, tan invariable que, como te digo, el procedimiento permite que se siga vendiendo en el año natural siguiente siempre y cuando se respeten esos valores que ya se habían adjudicado en el procedimiento que dio origen, digamos, en la procedimiento de subasta que tú decías que fue el que se hizo el año pasado. Los garajes que se encuentran, como decíamos antes, en el centro de la localidad, en un edificio, bueno, pues bastante céntrico y habilitado, ¿no?, para, bueno, pues que se pueda optar a los mismos, ¿no? Me refiero a que sí que se habla de los problemas de filtraciones de agua que pudieran tener. De hecho, incluso aquí, ¿no?, ha habido oyentes que lo han preguntado directamente en espacios como Cosas de Todo. Y sí que podríamos aclarar ese aspecto, ¿no?, en concreto, sí, si te parece. Son unos garajes que yo le pongo de ejemplo como cualquiera que pueda ver. En cualquier garaje de Cádiz, capital, por ejemplo, en cualquier sitio donde el nivel freático, la capa de agua esté muy superficial, y bueno, tiene los mecanismos y los medios previstos para que, en caso de que haya entrada de agua, pues tenga también la bomba de achique preparada. Vamos, como ese garaje hay en Ubrique bastantes más. quiero decir, cualquier nubri que tenemos, el nivel de agua tan a flor de piel, por decirlo, ¿no? Sí. Que a poco que se escarbe hay una bolsa de agua. Pues, y la misma situación que tienen esos garajes, hay otros tantos nubri que nadie a lo mejor ha recaído en ese dato, pero que tienen sus bombas, su mismo sistema de achique, y que no han presentado problemas. Bueno, pues son 38 plazas de garajes, como decíamos, en el edificio del mercado de Abasto. La venta por adjudicación directa, simplemente acudiendo al ayuntamiento pueden revisar los planos y optar por el que más les interese. Durante todo el mes de abril, cuando termine el mes de abril, se cierra, ¿no? Efectivamente, es el tiempo que nos marca la norma y la vamos a aprovechar hasta el último minuto. Y es volver a reincidir, ¿no? Tan sencillo como dirigirse a la Secretaría, es decir, porque había quien me preguntaba, bueno, y si yo quiero uno y hay otro vecino que también lo quiere, pues ahora mismo es el que llegue antes. Claro. Es decir, yo es como una oferta pública y el que llega le interesa algo, pues lo compra y suyo es. Hasta, y claro, y automáticamente baja del listado de los que están disponibles. Claro. El año pasado, la anterior convocatoria sí que era mediante subasta pública, era diferente, se pujaba, pero aquí no. Aquí simplemente el que acude primero y se queda con él, pues es el que se lo adjudica, ¿no? Efectivamente. Y los precios que te digo, son 13.600 el más barato, más económico, y 19.057 el más alto, el más caro. Todo esto son sin impuestos. Lleva, en esta ocasión, también está bien aclararlo, ¿no? No lleva IVA porque el patrimonio lleva un impuesto diferente, se llama un impuesto de valor patrimonial precisamente, y si yo no me equivoco está en torno al 8%, que es bastante menos que el IVA. Pero bueno, o el precio que yo te he dado es el precio base, neto, a partir del que habría que sumarle los gastos de impuestos, que ya cada uno tendría que ajustárselo. Bueno, son los impuestos que hay que pagar en cualquier transacción económica que se realiza de inmueble, vamos. Efectivamente, pero sí, de hecho, un poco más barato, porque ya te digo, no es el IVA está en el 21 y el de transmisión patrimonial creo que es el 8. Bueno, son distintos procesos, ¿no?, que hay que cubrir, impuestos que hay que pagar al Estado, y bueno, pues ahí está, ¿no? Claro. Eso poco se puede hacer. Hay poco margen ahí. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que concierne al tema de los garajes que están situados en el edificio del Mercado de Abasto, 38 plazas de garaje pertenecientes al ayuntamiento que se ponen a la venta ahora con esos precios, como hemos comentado anteriormente, y que durante todo el mes de abril está abierta ese proceso por adjudicación directa y pueden informarse acudiendo a la Secretaría del Ayuntamiento. Luego, sí que podríamos hablar también sobre otros temas al margen de urbanismo. Vamos a hacer referencia al programa Ciudad Ciencia, proyecto al que se acogió el Ayuntamiento de Ubrique en su día y en el que, bueno, pues hemos recibido diferentes charlas, talleres, jornadas, encuentros escolares, todos ellos relacionados con el ámbito de la divulgación científica y la promoción precisamente de la ciencia. De hecho, en la actualidad hay dos centros educativos que se acogen a un proyecto, se llama Somos Científicos, Sácanos de Aquí, son el Colegio Sagrado Corazón y el Centro de Educación Infantil y Primaria Víctor de la Serna, que se enmarcan también en este programa que llega a través de Ciudad Ciencia. Sí, es otra del amplio abanico, ¿no?, de opciones que da Ciudad Ciencia. Yo invito a todo el que tenga interés en que visite la página web de ellos, se llama ciudadciencia.es. Y la verdad que las opciones son múltiples. Yo creo que en Ubrique hemos tenido en torno a la veintena ya de actividades. Y solamente hemos repetido una porque nos la insistieron los propios alumnos porque querían repetirla, pero fíjate que de la veintena que hayamos repetido una, todavía nos quedan muchas otras opciones por disfrutar aquí en Ubrique. Y ahora una de ellas, que también se puede hacer a través de la web, que hay otras alternativas también que se pueden practicar directamente online, no tienen por qué ser talleres, conferencias, todo lo que hemos tenido aquí físicamente, como te digo, hay opciones que las puedes hacer partícipe a través de la página web. Y en este caso, lo que se hace desde los colegios es que los propios alumnos van a estar en contacto directamente con investigadores, concretamente una de ellas, Lidia, ya no recuerdo el apellido, estuvo en el último cuentacuentos que hubo en el Víctor de la Serna. Ella trabaja con artrópodos, bueno, con escarabajos en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y van a poder interactuar, hablar, relacionarse directamente con los investigadores que están, en vez de venir aquí, están ubicados en sus centros de investigación y de trabajo. Llámese el Instituto de la Grasa de Sevilla, la Estación de Doñana, como te digo, el Museo de Ciencias Naturales, cualquier centro de investigación. Hay investigadores que se van a estar conectando en Internet con alumnos para que directamente puedan resolver inquietudes con ellos. Y bueno, pues mantienen esos encuentros, ¿no? Con jóvenes, sobre todo, de entre 10 y 18 años, que son los que pueden participar en este proyecto. Y, bueno, pues pueden explicarle sus proyectos científicos también a los propios profesionales, ¿no? Las distintas áreas de estudios que tienen. Sí, y sobre todo, aparte de abrirte la mente, ¿no?, a diferentes campos de investigación que hay, que yo sé primero que cada vez que hablamos con algún investigador te queda ensimismado, ¿no?, de lo que te están contando, de lo que se está investigando, de lo que se está avanzando. Yo recuerdo cuando estuvo por aquí José Luis Sanz en una charla una charla que iba sobre el cáncer y el interés genético del mismo. Claro, este hombre te hablaba de que estaba trabajando con marcadores antitumorales, que posiblemente en 10 años iba a tener ya la posibilidad de hacer la investigación en fase 2, lo que implicaba que si todo iba bien, porque hasta ahora la prueba que había hecho en ratones había disminuido las masas cancerígenas en torno a un 50%. Claro, tú te estás viendo ante una persona así que dice, este hombre, lo mismo, dentro de 15 años tiene un premio Nobel y lo tenemos aquí. Pues como eso, cualquiera, ¿no? Además son unas personas que te llenan la conversación, es muy interesante. Y lo que te decía, no solo el que te enseñen, te muestren o nos digan por dónde van las líneas de investigación actualmente. También es muy interesante para los más jóvenes que sepan cuál es el itinerario que uno tiene que seguir si se quiere dedicar a la investigación. Porque hay veces que esto te lo encuentras de tropezón, pero es verdad que hablando con quien ya está en un centro de investigación, pues le podrá decir, pues mira, pues yo en el instituto cogí por aquí o cogí por allí. Una vez que estaba en la facultad me metí en un grupo de investigación, después hice tal prueba, después me metí en como alumno colaborador, hice una tesis doctoral. En definitiva, le puede ir diciendo qué pasos tiene que dar si realmente quiere orientar su trayectoria profesional a la investigación, a la docencia o bueno, al punto donde la quiera dirigir. Pues una actividad la que permite que los jóvenes se acerquen, ¿no?, a todos esos personas, científicos que trabajan en los centros de investigación del CSI y que conozcan pues los distintos perfiles que tienen, ¿no? Además también se hace mediante un formato que les es muy conocido, chateando, y que es algo con lo que los jóvenes no solo dominan, sino que se sienten quizás más cómodos, ¿no? Porque claro, igual en una charla presencial, como tú decías antes, la relación que se pueda establecer, ¿no?, con los alumnos directa puede ser, bueno, pues por la barrera, ¿no?, de lo personal puede limitar algo. Aquí con el ordenador de por medio, que es algo tan común y tan frecuente, casi que se rompe, ¿no? Esas barreras puede permitir, bueno, pues un acceso más directo. Podemos entender sí, también de esa manera. Parece paradójico, ¿no? Sí, sí, es todo lo contrario de lo que debería ser. Que la distancia aporte cercanía. Y vamos, eso no es posible. Lo mismo, estar cara a cara mirando a los ojos a alguien que muchas veces, ya te digo, puede resultar incluso abrumador a estar con unas herramientas tan actuales a las que están acostumbrados los más jóvenes para hablar con un plano de confianza que en la distancia es corta quizás no se pueda tener. Claro, pues es la edición de Somos Científicos, Sácanos de Aquí, en el que participan hasta creo que el 12 de abril los menores, los estudiantes de dos colegios de nuestra localidad que se han beneficiado también de este programa, otros colegios de toda España, pero en el caso de Ubrique pues está incluido el Colegio Sagrado Corazón y el CEIP Víctor de la Serna. No es la única iniciativa que desde Ciudad Ciencia se está desarrollando en estos momentos o se va a desarrollar en nuestra localidad, porque esto sí, de manera ya presencial, vamos a contar con una actividad que se va a llevar a cabo en el IELO Remedio el próximo 23 de abril, coincidiendo precisamente con el Día del Libro, ¿no? Sí, también habíamos intentado, de alguna manera, lo que perseguimos siempre con Ciudad Ciencia, que esté ahí siempre, pero que las temáticas, de alguna manera, pueda coincidir con alguna efeméride o algo que esté marcado en el día a día, ¿no? Intentamos traer información sobre temas de cáncer cuando es día de cáncer. Hemos intentado poner el valor de la mujer y la ciencia durante el mes de marzo. Hemos tenido actividades de aceite cuando la almazara ecológica estaba funcionando. Pues de igual manera, había la posibilidad de presentar un cómic para los más pequeños. Un cómic que, de alguna manera, lo que pretende es poner en valor la importancia que tiene cuidar el suelo que pisamos, como sustrato porque es origen de la propia vida. Bueno, pues como era un libro, pues queríamos hacerlo coincidir con la Feria del Libro. Y mira, hemos tenido la suerte. Llevábamos tiempo detrás de ello y hemos tenido esa suerte, te digo, porque en Andalucía son pocos los municipios que están en Ciudad Ciencia, somos 5 nada más. Son 21, 22 a nivel nacional. Pero claro, todos queremos que las cosas coincidan en la fecha que a todos nos interesa. Pero pues en esta ocasión, como te digo, hemos tenido la suerte de que el propio día del libro, el 23 de abril, vengan a presentarnos este cómic, en el que, como te digo, lo que se hace es poner en valor el interés, la importancia que tiene el subsuelo como sustrato de vida para la fijación del nitrógeno de las plantas, para los animales saprófagos, mil cosas que nos van a explicar cómo la materia orgánica se reincorpora a la vida a través del suelo, de las filtraciones, de la fijación en las plantas, hasta que finalmente tenemos, que te digo yo, una planta nueva que vuelva a entrar en el ciclo de la vida cuando la consume un animal, por darte un resumen, ¿no? Uh-huh. De por dónde va la idea de este cuento. Eso será el día 23 en la biblioteca del IE de los Remedios. De nuevo, también, desde aquí aproveché y agradecerle también a los centros que estén siempre dispuestos para este tipo de actividades. Todos los centros de Ulique nos lo han demandado. Me consta que están dispuestos siempre para colaborar con Ciudad Ciencia, y bueno, eso también es de agradecer y me gustaría reconocérselo también a los centros. Hombre, es lógico, ¿no? Porque acercar científicos de la talla, los trabajadores del CSI, a los centros educativos, y el que puedan narrar sus experiencias o hablar de sus proyectos, pues es un lujo, ¿no? Es lógico, ¿no? Claro. Que estén dispuestos a abrir sus puertas en este caso, ¿no? Pues sí. Igualmente, está previsto para mayo ya un taller que se llama Meteolab, taller de meteorología y clima. Y bueno, lo que se pretende hacer en este taller es un poco poner en valor la geociencia, en este caso, la física también, y el valor geológico. El taller viene a ser un taller de meteorología, para que se entienda también de una manera muy didáctica, ¿no?, los fenómenos geológicos y meteorológicos que se dan en la corteza de la Tierra. Igualmente, este será en Ramón Croza, pues igual, agradecerle, como no puede ser de otra manera, al centro, la disposición. Como tú bien dices, es verdad que la oferta es muy tentadora, ¿no? ¿Quién puede tener a alguien de este nivel explicando estas cosas? Pues ya te decía antes, son muy pocos los municipios que lo tienen a nivel nacional. Tenemos la suerte de estar participando y de manera muy activa, y me consta que en Madrid están muy contentos de cómo está respondiendo Ubrique. Y mira, son cada vez más las actividades que tenemos aquí del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, pues es una de las actividades también, como decíamos, que de manera presencial se va a llevar a cabo a través del Ciudad Ciencia en nuestro municipio. Pero luego, además, desde Ubrique os habéis adherido a otro programa más denominado Calle de Ciencia, en la que, bueno, pues buscan los nombres de científicos que aparecen en la nomenclatura de las vías, ¿no?, de los municipios, de las ciudades, en este caso, de nuestra localidad. Sí, lo que hemos hecho es, bueno, este es otro proyecto que se hace de manera virtual a través de una página web. La página es callesdeciencia.es, y a partir de ahí lo que se hace es un inventario. Están intentando que se ponga sobre plano las calles que hay en cada municipio dedicados a investigadores y científicos. En Ubrique no son muchas, pero tenemos algunas comparado con algunos municipios. Esta mañana intentaba mirar otros municipios, pero no he podido porque se les ha caído el servidor a la página esta de Calles de Ciencia. O sea que animo que a partir de dentro de un ratillo, imagino que estará operativa otra vez. Y bueno, recuerdo en Ubrique, por ejemplo, calle como Severo Ochoa, calle Doctor Fleming. Y ya Ramón de y Cajal, memoria, no tenemos una calle. Ramón y Cajal, ¿eso? Ramón y Cajal, también, ¿verdad? Está. Y me falta una, porque creo recordar que eran cuatro en Ubrique. Así que, bueno, animar si hay alguien cae en que hay otra calle dedicada a gente que ha sido partícipe de la ciencia, pues que entre en la página y la registre. Bueno, pues hombre científico, sí que encontramos, ¿no? En esa nomenclatura dentro de ese proyecto, me decía, Calle de Ciencia es un proyecto virtual, ¿no? En realidad, ¿no? Que no simplemente entras a través de la web y puedes ver las calles en Ubrique que hay con nombres de científicos, igual que puedas verlas de otras localidades que estén acogidas, ¿no? Que no tiene mayor repercusión en ese sentido, me refiero, ¿no? No, solamente lo que te digo, es un inventario, pero bueno, tampoco es una actividad que tiene también su encanto, ¿no? Claro que sí. De que a lo mejor son calles por las que pasamos todos los días y no habíamos caído a qué se debe ese nombre y el porqué. La verdad, por ejemplo, tan importante como Fleming o Severo Ochoa, un premio Nobel español que tanto aportó a la genética. La verdad que el nombre de las calles da mucho de sí, ¿no? En realidad. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues el tema de la ciencia, que a través de Ciudad Ciencia, en todo el ámbito de la divulgación se está llevando a cabo en nuestra localidad. Decías antes todos estos programas que online, a través de Internet o bien de manera presencial se están llevando a cabo en nuestra localidad, principalmente con los centros educativos y con los escolares. Y lo interesante de todo esto es que, bueno, pues se trata de divulgación científica y de acercar la ciencia a los menores de manera entendible para que pueda ser asimilada por los escolares, ¿no? Que ese es el valor fundamental que tienen programas como estos. Sí, eso es el fin de Ciudad Ciencia, es despertar curiosidad, es darle respuesta a tantos por qué, ¿verdad? Y sobre todo los más pequeños, que son los que más por qué se plantean. Y además, a mí me encanta que pregunten, porque la única manera de demostrar que eres llegar más allá y de conocer. No solo, no sé, estoy mirando el reloj, no la hora que es, sino porque el reloj está dando la hora que es y por qué tenemos la hora que tenemos actualmente y que eso te llevaría a que es un meridiano y por qué un huso horario, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el fin de Ciudad Ciencia, la búsqueda, dar respuesta al por qué y despejar incógnitas que tradicionalmente, desde que el mundo es mundo, ha habido muchísimas incógnitas. Se le ha dado la respuesta de la manera que se la haya podido ir dando cada uno y hasta que ha llegado la ciencia y ha ido poniendo evidencia. Es decir, es algo que un fenómeno científico es algo que en igualdad de condiciones se repite y siempre da el mismo resultado. Por lo tanto, tiene que tener un porqué detrás, una explicación, y eso es la ciencia, el porqué de las cosas. Pues Ciudad Ciencia, que se está desarrollando en nuestra localidad, nunca ha dejado de desarrollarse en realidad, ¿no? De una manera u otra, y que especialmente durante esta fecha vamos a poder contar con diferentes iniciativas que llegarán a nuestro municipio de manera presencial o también online. Vamos a hablar de otras cuestiones, si te parece. Dejamos atrás esta temática y vamos a repasar el estado del municipio en materia de obra. La verdad que esto nos da para charlar largo y tendido, pero podemos centrarnos principalmente, bueno, pues en las obras que están en ejecución o que se van a desarrollar de cara al futuro en puntos concretos, ¿no?, de nuestra localidad. Yo, antes de iniciar ese repaso, sí que te quiero preguntar por un proyecto en particular, que es el del comedor escolar, que en el próximo curso va a tener el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa. Ya en su día confirmamos el servicio de comedor escolar para el próximo curso con el director del centro y nos explicaba, pues, prácticamente todo el proceso que se tiene que llevar a cabo, ¿no?, de adecuación de las instalaciones que se han habilitado para que se acoja el comedor escolar. Además, también nos indicaba que después de la supervisión de los técnicos de la delegación, pues el ayuntamiento era el que tendría que acometer esos trabajos de mejoras que estuvieran estipulados y determinados. Y pues por ahí te quería preguntar, ¿no?, esa participación y contribución de obras y del ayuntamiento a la creación del comedor escolar. Sí, bueno, este ya es el. También hay que congratularse, porque Ubrique en una legislatura se va a dotar de dos comedores escolares más de los que tenía. Eso es algo que no, vamos, que ha dado una satisfacción tremenda, me consta, a toda la comunidad educativa, como no, al equipo de gobierno que lo consiguió también, y hay que darle el reconocimiento de quien lleva tanto tiempo peleando también porque hubiese ese comedor. Mira, se ha conseguido, se consiguió también el de Fernando Gavilán, y lo que toca ahora es dotar el centro de los espacios adecuados para que se pueda entrar a funcionar en el comedor. ¿Qué implica esto? Pues que tienen que venir responsables de educación, que tienen unos estándares a la hora de definir qué requisitos deben de tener los comedores, si el comedor es tipo office, y te pueden, por decirte arbitrariamente, ¿no? Si tiene que tener campanas extractoras, si tiene que tener agua caliente o cuántos lavamanos, o si va a ser tipo comida de cuarta gama, y si tiene que tener congeladores o abatidores de frío, es decir, marcar las condiciones. A partir de esas condiciones, pues como no, el ayuntamiento va a estar ahí para, igual que se hizo en Fernando Gavilán, dotar, adecuar ese espacio para que finalmente allí se pueda servir la comida y dar el servicio de comedor, que al fin y al cabo es lo que se pretende. Trabajos estos que se desarrollarían cuando, lo digo por la magnitud que pueda requerir las obras y demás, antes de concluir el curso, durante el periodo vacacional, ¿no? Que es lo lógico cuando se aprovecha, ¿no? Para cometer todas las mejoras en los centros educativos. Intentamos siempre que las obras, yo siempre digo que una obra molesta siempre, pero en un colegio todavía más. Y intentamos siempre que se haga en horario. Te hablo de obra igual que te hablo de trabajos de mantenimiento, a lo mejor extra, o te puedo hablar de los trabajos de parques y jardines, ¿no? Cuando tienen que acometer arreglo o atención a la arboleda y demás, siempre que se pueda en periodo de vacaciones. Y esa es la idea, que se pueda hacer, esta obra ya es de más envergadura, pues que se pueda hacer en época de verano, y esa es la intención. Bueno, pues durante ese periodo veraniego para que se pueda iniciar el servicio de cara al próximo curso escolar 2019-2020, como anunciábamos en su día. Eso en cuanto a lo que concierne a este proyecto, pero además también desde la Delegación de Urbanismo, Vías y Obras, pues está prácticamente en ejecución diferentes proyectos que se están desarrollando en esta localidad. Podemos dar un repasito, ¿no?, de los que están recientemente concluidos, como ese vaso de la piscina de verano, y los que están pendientes de ejecutar, como es el caso, por ejemplo, de la pista de la Nueva Vega. Sí, mira, van los dos además dentro del mismo proyecto, que fue una ayuda de Diputación para la mejora de instalaciones deportivas. El vaso de la piscina ya está listo, en el sentido de que era una obra importante, porque bueno, la piscina de Ubrique, yo siempre decía que era una piscina, digamos, modélica, en el sentido de los mecanismos de funcionamiento que tenía, y bueno, había que buscar una solución que fuese integradora, que no fuese exclusiva, porque claro, cada vez que te decían, no, es que hay que hacer soluciones de accesibilidad, pero bueno, hay que buscar las soluciones de accesibilidad que sean integradoras. Lo que hay que intentamos siempre que se pueda es buscar una solución para que la pueda utilizar todo el mundo, sin ser excluyente. ¿Qué se ha hecho? Pues dándole cumplimiento a la norma que marca la accesibilidad en piscinas polivalentes y recreativas, que es el caso este, se ha dotado de, aparte, el elevador hidráulico, que ya se compró en el verano anterior. Lo que hemos hecho con la obra es un canal de acceso que lleva unos escalones con un peldaño de una, creo recordar, de una altura no máxima de 16 centímetros, como marca la normativa, con una huella suficiente para personas con ciertos problemas de a la hora de caminar, pero además en paralelo lleva una rampa para poder entrar directamente por la rampa sin tener ningún escalón. O sea, van a estar las dos opciones en paralelo, entrando por la piscina, que además se va a quedar dimensionada con las medidas reglamentarias para poder competir, que son 25 metros. De manera que hemos ganado, por un lado, que la piscina se adecue o se homologue a actividades de competición, y que además tenga la entrada, la accesibilidad, con una solución totalmente integradora para que la pueda utilizar cualquier usuario de la piscina. No es que se haya ampliado el vaso, sino que dentro del propio vaso se ha realizado estos trabajos, ¿no? Efectivamente. Todo eso teniendo en cuenta que, bueno, que el sistema de depuración era de rebozadero perimetral, que había que mantener ese sistema de depuración de agua. No es el típico, lo recordarán los oyentes, las piscinas antiguamente llevaban unos skimmers, digamos, unos impulsores, y los skimmers por la entrada de agua, digamos, frontalmente de los vasos. En las paredes de los vasos había hueco para que el agua entrara ahí y se entrara al circuito de filtrado, de recirculación. Ahora no, esta piscina Dubrique tenía un sistema de depuración, de rebozadero, que se llama, como si fuese una orilla de una playa, y había que mantener también ese sistema. Claro. Bueno, pues se le ha buscado la solución y iba a seguir funcionando de la misma manera que la que se recomienda actualmente para optimizar los procedimientos de filtrado de agua. Uh-huh. Bueno, pues la piscina que ya están los trabajos totalmente concluidos, ¿no? Sí, ya la piscina, el trabajo de obra gruesa, lo que es eso del vaso, está terminado, y ya, bueno, ya la preparación de cara al verano. Uh-huh. Esa ya es la normal y rutinaria que se hace cada año, intentando pues mejorarla en la medida de lo posible, dotarla si es posible un poco más de sombra, etcétera. Uh-huh. De lo que ya no es solo el vaso de la piscina, sino toda la estructura, ¿no?, de todo el perímetro y demás del espacio. Exacto. Y esto llega a través, me has dicho, de ese plan de adecuación y mejora de instalaciones y espacios deportivos culturales de la Diputación de Cádiz, que era la línea de ayuda de subvención en la que está enmarcada, ¿no? Efectivamente. Igual pasa con la pista de la Nueva Vega. También está ya adjudicada esa obra. Se ha adjudicado además a una empresa de Ubrique. Que esto, en cada adjudicación que sale, poco menos que hay que cruzar los dedos, porque desde que está la nueva normativa de la plataforma única de contratación a nivel nacional, claro, pues tienes que licitar obra, colgarla y, bueno, y que te pueda llegar alguien de cualquier parte de España. En honor a la verdad, cualquier empresa ubriqueña también puede trabajar en cualquier parte de España, ¿no? Pero bueno, intentamos siempre que lo que haya que hacer en Ubrique, pues que lo hagan los ubriqueños. Y en este caso, mira, ha sido adjudicada Tarea, una empresa de Ubrique, y me consta que ya tienen pedido el material, y en cuanto les llegue, pues meten mano y a repararla. ¿En qué va a consistir exactamente este trabajo? Fundamentalmente era cerramiento perimetral, reparación de tablero y algo de pavimento. De memoria ya no sé decirte, porque hace tiempo que vi el proyecto, pero básicamente eso. Un arreglo por segunda, tercer, no sé si segunda vez, ¿no? Bueno, que en esta legislatura yo creo que mínimo dos veces le hemos arreglado, que yo recuerde. Pero bueno, esto es igual que te pongo, por ejemplo, otra cosa que se había hecho hace tres semanas, el depósito de Cornicabra. Se le puso un cerramiento metálico, además, con unos anclajes y con una cancela para entrar y salir la gente de mantenimiento. Se colocó, vamos, me llegó un vídeo incluso enseñándome que funcionaba todo perfectamente, que la cancela abría, que cerraba, que estaba todo correcto. Eso fue un viernes, y el lunes estaba todo, se habían dedicado a arrancarla. Me decían que en torno a 20 personas que habían puesto a tirar directamente los tubos, hasta que han tirado toda la malla de protección del depósito. Así que esto mismo, o igual, ha pasado en la pista de la Nueva Vega, ha pasado en el convento, donde se ha saltado para pisotear todo el sistema de riego y rompe foco. Son cosas que, bueno, porque por mucho interés que le quieras poner y que le pidas a la policía que se vigile más, todo eso al final entra dentro también del civismo, y alguna gente parece que disfruta destrozando el mobiliario urbano o lo que está para el disfrute de toda la ciudadanía. Hombre, esto ya, yo creo que ya sobrepasa, ¿no? Esto ya no es un acto incívico de tirar papelito al suelo en vez de la papelera. Esto sobrepasa todos los límites, porque 20 personas tirando una valla en Cornicabra, no, vamos, muy normal no es, ¿no? No, pues imagínate la imagen, cómo quedó aquello. Parece que un vandalismo puro y duro, no tiene otra palabra. Bueno, ya se ha vuelto a arreglar. Esperemos que no le moleste tanto a aquellos que se quieren subir al depósito para tener las mejores vistas de Ubrique y comer allí y beber y hacer todo lo que queríamos evitar que se hiciera allí. Ya. En fin, pues situaciones, ¿no?, que hay que corregir y que se vuelven a actuar sobre ellas una y otra vez hasta que, bueno, pues permanezcan, ¿no?, que esperemos que este sea el caso. Luego, dentro del repaso de obras sí que tenemos otras pendientes, no sé si están ya en ejecución, si próximamente van a entrar, en fin. Yo te voy a preguntar por ellas. Por ejemplo, planes provinciales, teníamos el provincial 2018, que está ahí pendiente, que creo que era el de Mirasierra. Luego, los planes de cooperación ejecutados 2018-2019 con la mejora del aparcamiento de unidad de corte, también proyectado en el Profea. Hemos hablado, por ejemplo, del edificio de la piscina del bar, que ese si no está concluido ya poco le faltará, ¿no? O de la Plaza Tierno Galván, no sé también en qué estado se encontrarán. En fin, pues, repasito. Básicamente, te resumo, tirando de lo que tú comentabas, Tierno Galván se está trabajando directamente allí, cualquier puede ver que se hizo un trabajo que se alargó en el tiempo, que fue la mejora de los escalones de acceso a la plaza, por lo tanto, por un lado como por otro. Se ha hecho una rampa también de acceso por la parte de la calle San Pablo, si no me equivoco, y ahí se está construyendo lo que es un sistema de donde están los árboles, una especie de graderío parecido a lo que se hizo en Rafael Alberti. También se va a dotar de un parque infantil allí en la plaza, en el parterre, y también las palmeras que hay allí se van a mejorar. Eso, como tú dices, es Profea, también es Profea la piscina, primera y segunda fase, y se están haciendo, es verdad que ya los trabajos están bastante adelantados en el tema de la piscina, que llevaba una parte muy importante de recuperación de un edificio que no, yo no sé decirte de memoria, pero posiblemente 20 años abandonado. Y bueno, pues el haber recuperado estructuralmente el edificio, y bueno, se resaneó todo con el primero, y se estaban haciendo ya con este segundo Profea lo que es la puesta en valor y recuperación del edificio en sí por dentro. Planes de cooperación, como tú bien decías, este pleno anterior hubo que volver a aprobarlo porque desde Diputación mandaron un cambio presupuestario, creo que eran en torno a 6.000 euros, no era mucho la cantidad, pero bueno, había que formalizar de nuevo el pleno de aceptación y todo el procedimiento administrativo, había que actualizarlo, ya está actualizado. Como tú bien dices, los aparcamientos que irían desde la carretera de corte margen derecho, desde el Estrodo hasta toda la parte de Solimán, y la subida a camino de Benahocá, también todo el pavimento. Eso es plan de cooperación. Planes provinciales 2018 era Mirasierra, que además lleva, a través de otra subvención, la mejora de la plaza, por un lado, mejora de accesibilidad en Mirasierra, recogida de agua, pavimento, y aparte, a través de otra subvención, la mejora de la plaza. Y eso yo espero tener noticias buenas en lo que queda de semana, en el sentido de que noticia buena es que me digan que se puede meter mano, es decir, que la encomienda de obra está y que ya hay disponibilidad para poder meter mano. Estamos solamente a la espera de los servicios de intervención de la Diputación Provincial para que liberen la partida presupuestaria y meter mano y ejecutarla. También está adjudicado la mejora de la plaza de la Barrera Andalucía, pendiente de que la empresa adjudicataria meta mano, pendientes de que vengan a asfaltar lo que quedaba en un resto, creo recordar que era un resto de tramo Paseo del Prado, pintor, bueno, la calle que sube de los Parque Rafael Alberti. ¿Qué más? También estamos pendientes de que me confirmen que pueden asfaltarnos desde el stop a Plaza de la Estrella, eso sería ya con presupuesto municipal. Pero con la salvedad de que, como un tramo con tantísimo tráfico, estamos hablando con las empresas para intentar hacerlo en horario nocturno, a ver si se puede hacer lo más rápido posible y a partir de, por ejemplo, las 9 de la noche. En eso se está viendo, porque es verdad que es una calle que está muy degradada y hay que hacerlo. Pero previamente ahí estamos terminando también la conexión que se hizo desde la calle Candelaria, digamos, a derecha e izquierda, en la que se estaba mejorando también la accesibilidad y eliminando las barreras arquitectónicas que se podían eliminar de aquel tramo. Y ahí se está trabajando actualmente. Se ha terminado también un paso de peatones con resalto en la calle Ruiz Martínez. Estaba pendiente, fue un resalto que muy demandado por los usuarios de aquella calle, y la semana pasada ya se pudo terminar, se pudo hacer, y bueno, ya se ha dado por concluido. Se va a empezar también una mejora de otra subvención que acogimos para mejora de sedes de gobierno. Era esta era una subvención que se ofertaba para poder mejorar los edificios administrativos. Nosotros lo que hicimos ahí fue pedir la colaboración para mejorar el sistema de información y registro del ayuntamiento. La idea es que en vez de una ventanilla única, haya ventanillas separadas para registro y otras para información, con diversas mejoras en la zona baja del ayuntamiento. Queremos también tener, bueno, en unos días se vuelven los trabajos a la calle Paz y Calvario, una eliminación de barreras arquitectónicas también, que presentaba problemas porque había rocas por allí, para picar rocas es casi imposible en la zona que está, y estamos buscando una solución. Así que yo recuerde más, bueno, algunos arreglos en Francisco Fatou también se están haciendo. El Invierte, que también es eso. Importante. El Invierte se hizo la mejora en calle San Ignacio a través de la manga de polietileno esta que se metió dentro de la red de saneamiento para no tener que levantar la calle, y me dicen que funciona bien. Y nos quedaba la parte de abastecimiento y mejora en las calles Hospital Linares, Consuelo Borges, creo recordar, era toda la parrilla Doctor Marañón, toda aquella parte lleva una mejora en la red de abastecimiento, porque el sistema que tiene actualmente es reticular y hay que hacerlo mallado, digamos, para adaptarnos a la normativa. Y eso también está ya, me decían, de contratación, las ofertas enviadas para que se adjudique de un día a otro, poder meter mano. Y ahí también se le sumaba otra actuación en Avenida de Diputación, donde también quedaba un tramo de agua de abastecimiento de fibrocemento, que se va a sustituir también a la norma actual y va a entrar dentro de este el Invierte del año pasado. Este, como te decía, siempre que hablamos del Invierte, lo podemos hacer a través de subvención Invierte, que lo quitamos de poder mejorar alguna plaza o cualquier mejora, digamos, superficial, o lo hacemos así, utilizamos el Invierte para mejorar temas de abastecimiento y saneamiento, para evitar que se haga a través de la concesionaria de servicio, Emausa, lo que al final redundaría en subir las tasas municipales más de lo que está grabado actualmente. Así que de ahí que hayamos optado porque utilicemos el Invierte para eso, para mejorar el abastecimiento y saneamiento en la medida de lo posible. Con el Invierte creo que entraban también las mejoras de los inmuebles, aparte de todo el tema de saneamiento, que es el que se ha destinado principalmente a la partida, ¿no?, del Invierte 2018. También había algo para mejoras en un inmueble de la calle Murillo y de la Plaza de la Estrella, ¿puede ser? Sí, también. Ahí falta que en calle Murillo actualmente hay material que en la antigua Cubri, creo recordar que el material que había allí, que está desde que en proceso de disolución de la comercializadora, está todo inmovilizado, digamos, y antes de hacer la obra pues hay que empaquetar y desalojar ese local que está lleno actualmente para poder allí hacer la obra. Y eso es de lo que se está pendiente ahora mismo, de poder mover lo que hay allí sin tener ningún compromiso judicial, digamos, porque aquello cuando llegamos estaba inmovilizado por un juzgado y claro, no queremos tampoco meternos en ningún lío moviendo algo que está inmovilizado. Vale. Y me quedaba, que te iba a comentar, bueno, sí, que teníamos previsto también dentro de las mejoras del patrimonio, pues queríamos meterle, a ver si, porque parece que ahora vienen unos días de lluvia, cuando pase estos días que vienen ahora, poder mejorar el convento, tanto trabajos de mantenimiento en la techumbre, así como mejorar el edificio pintándolo totalmente, ¿no? Yo sé que cuando llegamos había una línea de pintura que se había quedado a la mitad. Bueno, la idea es, como se hizo con un con la guardería, con la torre de la guardería, una carretilla, la maquinaria que haga falta, pero que se pinte entero. Igualmente con el edificio de San Juan. Mantenimiento de techo y reservado de pintura. De todas maneras, son obras de mantenimiento simplemente, ¿no? Que el estado del convento, la cubierta, igual que el de San Juan, todavía incluso mejor, ¿no? Se encuentra en buen estado, imagino. Sí, sí, sí. Igual que el año pasado, ya hacía tiempo que se le hacía y se contrató personal para que hicieran trabajos en vertical y en altura y se subieran al tejado para evitar que haya problemas. Y la mejor manera de evitarlo es pues con la limpieza todos los años. Esto es lo que se va a acometer en breve, lo que está pendiente, ¿no?, de ejecutarse en nuestra localidad. Luego hay otra serie de actuaciones también de mayor envergadura, como decíamos antes, a través de los provinciales o a través de otra serie de planes. Pero en principio estos son, como decíamos, los que están pendientes de desarrollarse de aquí a unos días, a una semana a lo sumo, ¿no? Cuando, bueno, pues todos esos procesos administrativos que se tienen que llevar a cabo den vía libre para el inicio de los trabajos en sí. Sí, es que, ya te digo, con la nueva normativa que hay para contratación, antes, poco menos que para un contrato menor, presentando tres presupuestos, se cogía más bajo y listo, pero ahora hay que hacer un procedimiento administrativo para cualquier tipo de contratación, y quieras o no, va más cargado de un expediente mucho más amplio, más dotado administrativamente, y al final es más tiempo. Bueno, pues es todo lo concerniente a las obras que, como decíamos, se van a desarrollar en esa localidad, en ese repaso que hemos ofrecido hoy en este tiempo de actualidad en la mañana de Radio Brique. ¿Qué más nos queda por decir? Son tres temas principales los que queríamos abordar en el día de hoy, todo lo concerniente a Ciudad Ciencia, con todos esos programas, proyectos, iniciativas que se van a desarrollar en esa localidad, principalmente en el marco educativo, el repaso de obra que hemos hecho y al mismo tiempo, bueno, pues dar a conocer, ¿no?, la venta de los garajes del edificio del mercado, que queríamos volver a incidir en ello. ¿Qué nos queda por decir? Pues poco más, yo creo que es un repaso bastante amplio. Pues con toda esta información nos vamos a quedar agradeciendo a Manuel Ángel Chacón que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique, que nos haya informado de todas estas cuestiones. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días. El Ayuntamiento de Brique pone a la